este cuero plata y marfil. Y dos pistolas al cinto para aquel que no encarne. Que viva mi tierra, Michoacán, y que pinchara una fábrica. Que Juan Colorado aquí está ya contando en su cuarto el huracán. Dejo siempre vivo un amor. Cuando me encuentro resuelto que de frente quiera pelear, con mi pistola machete por mi suerte que de ganar. Que viva mi tierra, Michoacán.